soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Santa Cruz, regionalismo, separatismo y fascismo. Empapada de un diálogo cuerpo a cuerpo, directo y sin la destructiva mediación de los medios de comunicación de por medio, me permito ahora sí hablar de estos tres temas en relación a Santa Cruz. Empapada de ese diálogo que tuvo como lugar la mera Santa Cruz, sus calles, sus esquinas, sus barrios, sus universidades, sus autores y autoras, sus colegios y también su Feria del Libro. El encuentro con la gente cruceña, con una importante cantidad de gente, de todas las edades y de todos los estratos, el haber sido absorbida por ese diálogo, pudiendo prescindir de la palabra de los líderes cruceños, entre comillas, que hablan a nombre de su región, y pudiendo también prescindir de la palabra del presidente y su gobierno, que hablan del conflicto separatista cruceño, quiero compartir con ustedes algunas de mis hipótesis, de mis sensaciones y de mis intuiciones. La primera y la más grave es que el gobierno y la élite cruceña están en una misma apuesta. Me voy a explicar. Por muy sorprendente que parezca, encuentro que tanto el gobierno como las élites del Comité Cívico Cruceño se hallan bajo la misma hipótesis, aunque con objetivos diferentes, claro. Por un lado, el Comité Cívico Cruceño está empeñado, con una muy fuerte campaña mediática, en demostrar que la identificación de la célula mercenaria paramilitar de Rosa Flores es un ataque del gobierno contra Santa Cruz, contra sus liderazgos, contra su empresariado, contra sus cooperativas. El intento es fundir y confundir. Fundir a la sociedad cruceña al intento de instalación de una célula mercenaria y confundir presentando esa célula como una respuesta heroica, como una respuesta ideológica, como una respuesta de legítima defensa de la identidad cruceña, de la autonomía cruceña, de la sociedad cruceña y de sus propiedades y diferencias. ¿Frenando qué? El hecho de que la sociedad cruceña en sus diferentes instancias logren separarse y diferenciarse precisamente de ese núcleo empresarial que apostó al separatismo, pero que no es todo el empresariado, y impidiendo que la sociedad cruceña se diferencie del secesionismo y de la vía paramilitar armada. En el caso del gobierno, el discurso desordenado, confuso e irresponsable respecto de las investigaciones, más las permanentes generalizaciones del presidente de la República, empujan y sirven a ese mismo objetivo, al objetivo de las élites cruceñas en la fusión y confusión entre vitalidad cruceña, objetivos cruceños, dinámica social cruceña y separatismo y élites empresariales. Más allá de esa pugna, entonces, lo que nosotras pudimos experimentar, encontrar y sentir en Santa Cruz fue algo muy distinto que me gustaría compartir con ustedes. Primero, una derrota profunda de Costas, el prefecto de Santa Cruz, respecto de su propia región y la constatación generalizada de que Santa Cruz necesita y urge reinventar sus liderazgos. Encontramos también una insatisfacción y descontento agudo respecto de las gestiones prefectural y municipal, que inclusive se deja sentir en la propia ciudad de Santa Cruz. Despilfarra dinero, pero en sus objetivos políticos, habiendo descuidado absolutamente todo lo que tiene que ver con política social y con responsabilidad de cara precisamente a su región. Hemos encontrado una búsqueda intensa de establecer diálogos e intercambio con la ciudad de La Paz y todo lo que desde allí viene, menos el masismo. Hemos encontrado una resistencia y un rechazo frente al discurso andinocentrista del MAS. ¿Está entonces Santa Cruz entre regionalismo, separatismo y fascismo? La sociedad cruceña está siendo permanentemente empujada a colocarse en alguna de estas tres posturas. O tienen que ser regionalistas, o tienen que ser separatistas, o tienen que ser, por último, fascistas. Sin embargo, a esta altura, la única constatación que se siente en el ambiente es que se saben y se sienten distintos y distintas de muchas maneras. La constatación es que andan buscando construir interpretaciones propias, rumbos propios que no se enmarcan necesariamente ni en el regionalismo y menos aún en el separatismo o el fascismo. En Santa Cruz ha cobrado vigencia una búsqueda intensa, una necesidad de renovación ideológica que se puede tocar con las dos manos, una necesidad de nuevos actores sociales y políticos más allá del MAS y más allá del Comité Cívico. La derecha está profundamente derrotada. Y este cambio de piel que está viviendo Santa Cruz como sociedad, este esfuerzo por separar sus objetivos y sueños de los de la élite empresarial y el Comité Cívico, es un esfuerzo que no encuentra aliados y que justamente se ve frustrado tanto por el discurso andinocentrista y acusatorio del MAS, que no tiene pisada porque no se atreve a tener que colocarse en el papel de escuchar y entender, y que no tiene pisada porque su discurso no funciona y al mismo tiempo este esfuerzo es ininterrumpidamente cortado por las élites cruceñas que quieren llevar a su propio pueblo al abismo separatista. Thank you.